háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Saben ustedes que la problemática de la afectación del medio ambiente es una de las cuestiones prioritarias en la gestión del Defensor del Pueblo de la Nación. Y dentro de ellas, hoy queremos detenernos a analizar en particular una recomendación que precisamente el Ombudsman Nacional le ha dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores y que está vinculado con los proyectos de la empresa Bodnia y su afectación sobre la contaminación ambiental en el río Uruguay. Está con nosotros la doctora Adriana Di Giorgio, que pertenece al área de medio ambiente de esta Defensoría y que viene a contarnos un poco, a darnos algún detalle un poco más pormenorizado acerca de esta presentación. Adriana, un gusto que estés con nosotros. Gracias, Omar. Buen día y buen día a todos. Sí, nosotros estamos trabajando en este caso de oficio desde el año 2005, que seguimos toda la trayectoria, desde los primeros proyectos de poner estas dos pasteras, después todo el caso, cómo llegó a La Haya y su resolución y demás. Bueno, y vemos como fundamental agregar esta pata que le está haciendo falta al problema, a todo este ámbito, que es una ampliación de la participación ciudadana. Ajá. Fundamentalmente esto. El defensor es una herramienta de participación y sí. Vos sabés que en todos los casos nosotros en las recomendaciones ponemos esto, ¿no? Indicamos que se amplíe, que la gente pueda estar antes de las decisiones, que pueda opinar, no importa que sea vinculante o no, pero que puedan irse enterando, y también la autoridad de aplicación, porque ampliaría de esta manera materiales para poder tomar una decisión, ¿no? Escuchar a todos los que están involucrados y escuchar los argumentos que tienen cada uno. Si vos te fijás en esta recomendación, esta participación está indicada y abierta, porque nosotros consideramos que cada momento, cada lugar, cada tema tiene que tener un diseño propio, un diseño particular, un diseño que realice la gente que está trabajando, para que no sea la participación un entorpecimiento, sino que sea una ayuda, un aporte. Que se articule, digamos, ¿no? Que sume, que es lo que intenta el defensor siempre en sus recomendaciones, sumar a lo que se está haciendo. Participar no es sencillo. No. No es sencillo, Mar. Vos sabés que nosotros acá tenemos la experiencia del Matanza Riachuelo, que surge esta participación desde un fallo de la Corte, es decir, que tiene un marco fuerte, que se ha dado entre poca gente, porque en realidad son 5 ONG que están participando y el defensor. Y sin embargo, lograr armar ese ámbito común ha sido peliagudo, no surge rápidamente. No estamos tan acostumbrados, cada uno lleva su camiseta y es necesario armar una camiseta de equipo. Lo mismo le ha pasado a los 3 niveles de gobierno, que la Corte obliga a que trabajen en conjunto. No hay ninguna infraestructura que pudiera contener esa interacción. Hubo que armarla, hubo que diseñarla, y vos sabés todo lo que le está costando al ACUMAR. Y el ACUMAR, que es un organismo nuevo. En este caso, fíjate, Omar, que nosotros también hacemos hincapié en la CARU y en el Estatuto del Río Uruguay, porque son formaciones muy anteriores a la participación formal. Esta participación formal tiene lugar a partir del año 92 con la reunión en Río. Claro. Es verdad que estamos ya pisando la Río más 20, sí, los 20 y son 20 años, ¿eh? Años de trabajo, pero sin embargo todavía no está esto aceitado. No está armado. Y estas organizaciones como la CARU, que se han formado antes, no han tenido en cuenta esta posibilidad de participar. Entonces tiene grupos, sí, claro, de los dos gobiernos, técnicos que hacen las mediciones, que dan resultados, que discuten, pero la gente común, que sería para nosotros, Omar, esto apoyaría totalmente o favorecería a la transparencia de las gestiones, estas todavía no están involucradas. Y eso es lo que estamos pidiendo fundamentalmente. Acá hablamos, como ves vos, de armar una comisión permanente. Esto es una sugerencia, pero es una sugerencia que puede ser una comisión o lo que fuere, que quiere decir, hagamos algo que con el tiempo genere el hábito, forme a la gente, se arme un equipo real entre el que toma la decisión y el que se verá afectado por esa decisión. ¿No? Entonces esto de permanente, de comisión, está puesto con esta idea, que en el tiempo no se abandone, que periódicamente haya reuniones, haya intercambios, de la manera que quieran. Claro, que haya acceso a la información, por que supuesto. Haya participación de los interesados. Por supuesto, para participar. Que sea previo a la toma de decisiones de fondo. Por supuesto. El ser escuchados. Adriana, quedamos a la expectativa de la respuesta que le dé el Ministerio de Relaciones Exteriores a esta inteligente e importante recomendación que le ha hecho el Defensor del Pueblo de la Nación. Sí, claro, como no, ya les contaré. Gracias por tu aporte. Gracias a ustedes. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. El oyente habitual sabe que hay una verdadera política en expansión por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación de crear delegaciones que la representen en el interior del país, porque, y esto vale la pena aclararlo, muchísimas veces los conflictos, los problemas se resuelven a nivel municipal, a nivel provincial, pero hay veces que esto tiene una configuración de carácter nacional, de carácter federal, y entonces es necesaria la asistencia y el recurso que brinda la Defensoría del Pueblo de la Nación. Digo esto porque acaba, por ejemplo, de cumplir 2 años desde su creación la delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la provincia de Entre Ríos. Y estoy en comunicación directa con María Nazarena Rau, que está en esta delegación. ¿Qué tal, María? Un gusto saludarte, felicitarlos por este segundo año y preguntarles un poco cómo están las cosas allí y qué trabajo están haciendo. ¿Qué tal, Mar? Muchas gracias por las felicitaciones. La verdad que es sumamente gratificante para Carolina y para mí. Nuestra labor en esta delegación, siempre con la función de colaborar con los ciudadanos, brindando la información y siempre realizando alguna gestión para coadyuvar en la tarea de que se, de alguna manera se eviten las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos. Bien, la pregunta sería, y complemento ampliando nuestra felicitación para Carolina Atencio, que junto contigo están a cargo de esta delegación. La pregunta sería, María, ¿cuál ha sido algún caso puntual que te gustaría comentar por el cual la gente acudió a ustedes y ustedes giraron esto al Defensor Nacional? Sí, nosotros como casos testigos tenemos que fue, la verdad, que conmovedor por la cantidad de personas, ciudadanos y ciudadanas que se acercaron. Los ciudadanos que están afiliados a OSBA, es la obra social de los bancarios argentinos. Esta obra social brinda prestaciones de salud para los jubilados bancarios nacionales. Y en la provincia de Entre Ríos se encuentra totalmente cortada. Es una obra social que, más allá de que percibe mensualmente los aportes de los afiliados, no brinda ninguna prestación. Y tenemos que tener en cuenta que los pasivos jubilados nacionales son personas, adultos mayores, que por su mayor edad, esa franja etaria por lo general sufre alguna patología o está sujeto a tener alguna contención en la salud. Entonces era bastante grave la situación. Nosotros derivamos muchísimos casos a la Defensoría, donde el Defensor del Pueblo de la Nación dictó una recomendación a la Superintendencia de Servicios de Salud para que se revea esta situación y se le exija a la obra social que brinde las prestaciones de salud que son las obligatorias que están contempladas en el PMO. Claro, no deja de sorprender, ¿no?, cuando escuchamos casos como el que acabas de relatarnos, María. Porque si una obra social percibe su alícuota de aporte, ¿por qué no prestaría el servicio como corresponde? Especialmente si se trata de uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad, como es la gente mayor, ¿no? Exactamente. Y nosotros ahora tenemos otro grupo también muy numeroso, que es de la costa del Uruguay, aquí en la provincia de Entre Ríos. Están afiliados a una obra social que es OSDOP, que es una obra social a nivel nacional muy importante, pero que también se encuentra cortada absolutamente para todos los servicios. No solo prestaciones básicas previstas en el PMO, sino también cobertura farmacéutica, consultas médicas, el grupo de docentes privados que son los afiliados a esta obra social, no, hoy por hoy no tienen ninguna prestación. Tal es el caso que nosotros hemos recibido hasta el momento cerca de 100 actuaciones que ya han sido derivadas al doctor Anselmo Cela por falta de prestación, entre ellas una ciudadana que se encuentra embarazada, en gestación, y que no va a tener ningún tipo de cobertura al momento del parto. Bien, todos casos importantes, relevantes, de un perfil social muy claro y coincidentemente de obras sociales que incumplen su tarea. María Nazarena Rau, allí en la delegación del Defensor del Pueblo en Entre Ríos, un cordial saludo, un agradecimiento por este testimonio y nos vamos a mantener en contacto para conocer regularmente todas aquellas cosas que ustedes emprenden y llevan adelante en representación del Ombudsman Nacional. Bueno, muchas gracias, Omar, y un saludo para ustedes también y por toda la tarea de difusión. Igual, un cordial saludo. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Reclamo por la inclusión laboral de personas con discapacidad en México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el doctor Raúl Plasencia Villanueva, considera necesaria la aplicación de políticas públicas que hagan propicia la implementación de espacios laborales en beneficio de las personas con discapacidad. De acuerdo a datos oficiales, en México actualmente viven 5.739.000 personas con discapacidad. De ellas, poco más del 70% están en edad de trabajar y se encuentran desempleadas. El organismo autónomo sostiene que es imprescindible que el Estado mexicano garantice igualdad de condiciones a este importante sector de la población. Se debe difundir la información acerca del respeto a los derechos de las personas con discapacidad para evitar barreras impuestas por la sociedad. A través de la Campaña Nacional por la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Mexicana, un equivalente al Defensor del Pueblo, busca incidir en la generación de una cultura de los derechos humanos a través de la organización de foros en los que sociedad, gobierno y organismos autónomos generen sinergias que tengan como resultado la plena inclusión. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.